Um dia assim, outro dia não. Um dia mulher, outro dia barrião. Um dia cantar la más linda canción y al otro día callar la desesperación. Y así otro día no, un día azul, otro día gris, un día nacer y al otro día morir y al otro renacer y otra vez morir. No, no quiero vivir un día sí, otro día no. Hoy junto a ti, creyendo en el amor, mañana soledad, dudas y dolor. No, no quiero vivir un día sí y otro día no. Día sí, otro día no. Día aquí, otro día allá. Día amar y al otro día odiar. Odiar tu juventud, odiar tu libertad. No, no quiero vivir un día sí, otro día no. Hoy junto a ti, creyendo en el amor, mañana soledad, dudas y dolor. No, no quiero vivir un día sí, otro día no. Hoy junto a ti, creyendo en el amor, mañana soledad, tristezas y dolor.